conspire en mi contra y me hable de tu boca. He intentado ganar al tiempo una batalla, pero tu boca prepara. En México hay un programa de radio que se llama Todo para la Mujer, que originalmente iba a ser un programa de revista, pero se convirtió en un noticiero del espectáculo y lo conduce Maxine Woodside, que le dicen la reina de la radio porque tiene un rating impresionante en México. Bueno, pues ahí se dio una noticia, la noticia de esta semana. La cantante Faye espera un bebé de su actual novio y actualmente cuenta ya con 9 semanas de gestación, según informó este programa que les digo, Todo para la Mujer. De acuerdo con esa emisión de radio, Faye estaría apresurando su boda y ya hasta tiene su anillo de compromiso y ya habría vendido la exclusiva incluso a una revista de espectáculos. Faye, cuyo nombre verdadero es María Fernanda Blázquez Gil, mantuvo durante sus primeros años de carrera una relación en secreto con Maury Stern, uno de los Magneto. Ahora tiene una relación con un empresario y precisamente con él se casa. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Thalía, ya hablamos de ella, va a salir en La Ley y el Orden en Estados Unidos en la serie de televisión ¿Qué será de ti esta semana? Es el lugar número 5. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Los fanáticos de Ricardo Arjona podrán estar muy contentos. Se dice que para agosto lanzará un nuevo disco. El nombre tentativo, Poquita Ropa. Así se llamaría el disco. Por lo pronto vamos a recordar a Ricardo Arjona aquí en La Máquina del Tiempo. Hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Yeah.